marretas nos faltan, las pacas aquí no se acaba. Me baila la niña, repleta la virgen de tus rosadas. Con el venenito ya me prendí, ya estoy en modo maldito. Y no pasa nada porque a la redonda tenemos anillos. Delicada me cuida la espalda, de pechera y cara tapada. Pimpolín, importante la celebridad, ahora ya son mis camaradas. Una bandida, la que me llama, se queda ciega con mi cubana. Paso a la ubita y llego en el rubí con todo el convoy de blindada. Digo lo que en este morro mencionaba. Disfruto la vida porque un día se acaba. ¡Saca, hijo de su puta madre, Luis! Ando en el joseo, la vida no me importa, me importa el dinero. Moviendo los cuadros como ir de foto sabiendo el gobierno. Cuenta de banco, la tengo de lado, ya son varios ceros. Reviento las ligas porque no me gusta guardar el dinero. Una lady mala rompe la champaña, conmigo se quita las ganas. Fútbol importante, las celebridades, ahora ya son mis camaradas. Una bandida, la que me llama, se queda ciega con mi cubana. Llego en el rubí con todo el convoy de blindada. Vivo lo que desde morro ambicionaba. Disfruto la vida porque un día se acaba.